Hola, bienvenidos al número 232 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer El labrador avaro, un décimo de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Érase un labrador que usaba la reja más que otra labor, más amaba la tierra que al creador, era, de muchas maneras, hombre revolvedor. Si hacía una maldad, hacíala de verdad, cambiaba los mojones por ganar heredad, cometía todo tipo de daño y falsedad, hablaban mal de él los de su vecindad. Aunque malo, mucho quería a Santa María, oía sus milagros, dábales acogida, saludábalas siempre, decíale cada día, salve, llena de gracia que pariste al Mesías. Murió el destripaterrones de tierra bien cargado, en soga de diablos fue luego cautivado, lo arrastran por los cabellos, de coces bien sobado, le pagan al doble el pan que había trampeado. Se dolían los ángeles de este alma mezquina, porque la llevaban diablos como en rapiña, quisieron socorrerla, ganarla por vecina, mas para hacer tal masa les faltaba harina. Si los ángeles daban una buena razón, 100 decían los otros, todas malas, buenas no. Los malvados a los buenos tenían en el rincón. El alma, por sus pecados, no salía de prisión. Se levantó un ángel, dijo, soy testigo, verdad es, no mentira, de lo que digo. El cuerpo que esta alma tuvo consigo fue de Santa María, vasallo y amigo. Siempre lamentaba al comienzo del almuerzo y de la cena. Le decía tres palabras, salve de gracia llena. La boca por la que salía esa cantilena no merece yacer en tan mala cadena. Cuando el nombre de la Santa Reina oyeron los diablos, corrieron con prisa. Dispersáronse todos como una neblina. Todos abandonaron el alma mezquina. La vieron los ángeles desamparada, con los pies y las manos de sogas bien atadas. Parecía una oveja enzarzada. Fueron y la tomaron para su majada. Nombre tan adornado y de virtud tanta que a los enemigos persigue y espanta, no nos debe doler ni lengua ni garganta, que no digamos todos, salve, Reina Santa. Y así acaba el número 232 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.